lejos de la realidad y poquitito a poco comprendernos más y ser muy felices en la eternidad. Sé como los niños llenos de ilusión, de amor y paz. Sabor amargo de la realidad y poquitito a poco comprendernos.